hemos hablado con el señor Samir Nair, como se habla con un parlamentario, no le hemos pedido que tenga injerencia alguna, ni en el gobierno mexicano, ni en sus instituciones. Simplemente que fuera testigo de lo que vaya a ser el diálogo con el Congreso de la Unión. Le hemos pedido también que llegue un mensaje a la Unión Europea que consiste fundamentalmente en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene la intención de enviar una delegación a Europa para comparecer ante el Parlamento Europeo. No le vamos a pedir al Parlamento Europeo que haga un bloqueo económico contra México, ni que desestime la palabra del señor Vicente Fox. Simplemente le vamos a pedir que nos escuchen en la medida en que todos somos también parte del conflicto. Hasta ahora el Parlamento Europeo, hasta antes de la presencia de Sami Nair, no ha escuchado la palabra de los pueblos indios. Mochilas y salimos de regreso a nuestro lugar.